profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos con más profecías bíblicas. Qué bueno que también contamos con su sintonía. Estamos hablando y hoy seguramente vamos a terminar similitudes entre Moisés y Jesús. Estamos ya en el sexto encuentro de Moisés, la dispensación llamaríamos de la gracia. Ahora, por la sexta vez Moisés se acerca al Señor para abogar por Israel. En esta ocasión, él se ofrece a sí mismo como sustituto, como una semblanza de Cristo, el gran sustituto, porque el Señor se ofreció en nuestro lugar. Y oiga esto. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: Te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Éxodo 32, versículos 31 y 32. Es aquí donde podemos ver el ministerio de Cristo. Moisés llegó a convertirse en el mediador ante Dios. Él dijo: Te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro. Moisés se ofreció a sí mismo como sustituto por el pueblo. De la misma manera, el Señor Jesucristo se convirtió en el gran sustituto en el Calvario. Él clamó al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Luego desde la cruz clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46. El gran sustituto es retratado en la oración de Moisés: Te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro. Es como decir: Cóbrame a mí la cuenta. Este encuentro con el Creador proféticamente se compara con esos años de transición entre la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia. Jehová dijo a Moisés: Anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: A tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera del cananeo, al cananeo y al amorreo, al heteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Esto leemos en Éxodo 33, 1 al 3. En este punto Dios se aparta del pueblo judío en la misma forma como se apartó de Israel después de la crucifixión, poniendo a un lado los judíos y llevando su mensaje de salvación nada menos que a los gentiles, a nosotros. Dios dijo: Yo no subiré en medio de ti, en medio de Israel. En un gesto simbólico, Moisés regresó a su casa, ocupó su tienda. Oiga esto. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó, lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Esto en Éxodo 33:7. Ahora bien, este no era el tabernáculo que tenía el lugar santísimo, sino la propia tienda de Moisés. Moisés llegó, desmanteló su tienda, la tomó consigo y la levantó fuera del campamento, lo cual es un cuadro profético del Señor Jesucristo, quien salió del campamento, digamos así, de Israel, y levantó su tabernáculo o iglesia del Nuevo Testamento entre las naciones gentiles. Dice la Biblia que cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo,

Dios el Padre intercediendo por nosotros. Continuando, Jehová le da estas advertencias a su pueblo. He aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda lo que haré contigo. Éxodo 34:10. Dios estaba profetizando que traería gran juicio y tribulación sobre el pueblo judío. Durante los 2000 años pasados, comúnmente conocidos como la edad de la iglesia, el pueblo de Israel ha sufrido más que ninguna otra nación del mundo. Padecieron terriblemente en el año 70 de nuestra era, cuando el general romano Tito, junto con sus ejércitos, arrasó la ciudad de Jerusalén y destruyó su templo. Padecieron en el año 135, durante la gran diáspora, luego que los romanos los dispersaron, vendiéndolos como esclavos en las plazas de mercado del mundo. Sufrieron cruentas persecuciones de los césares romanos durante las cruzadas, en el periodo de la Inquisición, cuando la masacre rusa, y durante el holocausto de Hitler, y todavía tendrán que experimentar el mayor periodo de sufrimiento de su existencia, conocido como la Gran Tribulación. Por eso Jehová dijo a Moisés: haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, porque será cosa tremenda lo que haré contigo. Esta es una profecía sobre la gran tribulación, a no dudar, que deberá enfrentar el pueblo judío, de la cual dijo el Señor Jesucristo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran o no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mateo 24:21-22. Sigue diciendo luego la escritura que Moisés estuvo allí con Jehová por 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Éxodo 34:28. ¿Qué hecho más admirable? Moisés ayunó por 40 días. La Santa Biblia solo menciona a 3 personas que ayunaron por ese tiempo tan prolongado: Moisés, Elías y el Señor Jesucristo. Moisés estuvo en la presencia de Jehová por 40 días, y en ese tiempo no comió ni bebió. Elías también oró en la presencia de Dios en el monte Sinaí, y dice la Escritura sobre esto como sigue: levantó pues Elías y comió, o se levantó, y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Primer libro de Reyes 19:8. Mientras que leemos sobre el Señor Jesucristo: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado por 40 días y 40 noches tuvo hambre. Mateo 4:1-2. La Escritura no menciona el nombre del desierto hacia donde se encaminó el Señor Jesucristo, pero algunos creen que fue en el desierto de Judea. Sin embargo, es muy posible que hubiese marchado camino al Sinaí, ya que sería más apropiado que el Señor Jesucristo siguiera los pasos de Moisés y Elías en sus 40 días de ayuno. Y prosigue luego la Escritura sobre Moisés: y aconteció que, descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse. Éxodo 34, 29 y 30. Bueno, cuando Moisés ascendió por última vez al monte Sinaí, retornó ante el pueblo con poder y gran gloria, de la misma forma y en perfecta armonía con la semblanza profética, el Señor Jesucristo retornará un día en medio de las nubes de su gloria. Moisés recibió esa gloria al comenzar el cuadragésimo día, mientras que el Señor Jesucristo la recibió al momento de su resurrección y la revelará a su pueblo cuando retorne. Finalmente, después de este último viaje, Moisés comenzó a construir el tabernáculo. Esto será exactamente lo mismo que hará el Mesías cuando venga para establecer su reino, porque dice la profecía: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el Renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Zacarías 6, 12 y 13. De acuerdo con la profecía, el Mesías regresará a la tierra, establecerá su reino y construirá el templo de la misma forma Moisés edificó el tabernáculo del desierto a la conclusión de los 40 días de haber permanecido por segunda vez ante la presencia de Dios. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.